Crash Clásica. Un programa de Radio Crash. Guión y dirección de David Roldán y Enrique Valcarce. Revélate, escucha música clásica. Muy buenas noches, bienvenidos a Crash Clásica como todos los lunes. Antes que nada, pedidos perdón porque hemos tenido un poco de fallos en nuestro último mes, el mes anterior. Y bueno, hoy vamos a hacer un programa muy muy especial porque además es un programa que tenía, que ambicionaba yo desde hace mucho tiempo. Y hoy tenemos aquí a una persona que, como siempre suele hacer, va a hacer los honores, mi querido amigo David. David, muy buenas noches. Buenas noches, Enrique. Sí, efectivamente, hoy por fin podemos llegar después de aplazar el programa dos veces por indisposiciones e imprevistos varios. Tenemos un programa vagamente relacionado con el último, que se dedicó a las músicas y la mar, y hoy vamos a ir con músicas de ultramar, precisamente. Exactamente. Para hemos traído a un erudito en la materia, que es Pablo Huerga Melcón, que es un tipo que hasta para cerrar un grifo lo hace con categoría, porque discípulo predilecto aventajado de Gustavo Bueno, filósofo, como dice la etimología, amante de la filosofía. Pero en caso de Pablo, no es solo él el que ama a la sabiduría, sino que es ampliamente correspondido. La sabiduría le ama a él. Se le podría llamar también historiósofo, cinesofo, como se diga, musicofo, todo lo que, o sea, porque la colección de sus saberes es verdaderamente inabarcable. Es un tipo que yo las primeras veces que le oí hablar en público, siempre había alguien al lado diciéndole: Pablo, tienes 5 minutos, tienes 7 minutos, porque tiene una locuacidad temible, al parecer. Bueno, David, ya sois dos, ¿no? Va a ser programa muy completo, ¿no? Duelo de titanes. Y el último día que lo vi, fue precisamente el primero que lo vio Enrique, fue el día 5 del 5 del 2018. Bicentenario del nacimiento de Karl Marx. Entonces, Enrique, ese día, más que Marx, estaba pensando en que faltaban 2 días para el 194 aniversario del estreno de la novena Beethoven, y estuvieron a punto de iniciar una discusión sobre cuál de las efemérides era más importante. Os voy a pedir que no os peleéis por eso. No. Y vamos a dedicar el programa a la música justamente del barroco español en América. Y hoy prometo que voy a hablar muy poco porque es un tema que no tengo ni idea. De hecho, ya me reñió Enrique porque me iba a referir a ello como la música colonial y ya Enrique se llevó las manos a la cabeza porque si no era una colonia, es que si no sé qué. Entonces, bueno, os dejo que habléis el tema. Pablo, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. No tienes 7 minutos, tienes 1 hora para ti. Y si se te acaba, vuelves otro día. O sea que sin problema. Muchas gracias, David. No, verdaderamente tengo que decirte que en este asunto yo no soy un experto, ni muchísimo menos, a todo lo contrario, soy un aficionado, en fin. De hecho, este asunto de la música clásica española en América me lo encontré un poco a consecuencia de un trabajo que organizó la editorial Rema y Vive. Uh-huh. ¿Te acuerdas cuando hicimos aquel homenaje a Ennio Morricone? Exactamente. Y entonces Juan en aquel momento me encargó que hiciera un pequeño trabajo sobre la película de La Misión, precisamente en relación con el tema de la música de Ennio Morricone. Entonces ahí empezó, digamos, el descubrimiento de un asunto, de una historia absolutamente impresionante que tiene que ver con lo que fue la conquista de América y lo que fue la involucración de la civilización española en América, claro. Entonces era un asunto sorprendente porque es muy poco conocido o al menos está muy poco divulgado, aunque verdaderamente se trata de una especie de océano musical, entre otras cosas, aparte de lo que es el desarrollo de la cultura y de la civilización española en América. Pero concretamente el asunto de la música, estamos ante un océano. Esto es una cosa inabarcable. Y entonces ni podemos estar aquí una hora, habría que estar mucho tiempo. Hay muchos estudios sobre el tema, son muy eruditos, pero también hay muchísimos trabajos de reinterpretación y de interpretación de esa música, que yo creo que bueno es verdaderamente interesante, ¿eh? Entonces a mí me parece muy bien que pues que le demos aquí un poco de vidilla a esto, ¿no? Bueno, es que a mí me pasó una cosa, me pasó lo mismo que a él. Yo esto lo descubrí por gracias a nuestro, a mi querido amigo Infante, a Luis, que lo conoce David, sí. Y un día me puse a hablar de esto, y entonces ya ahora gracias a con internet pues es fácilmente, pues hay un montón de trabajos y yo me quedé asombrado, porque es exactamente, asombroso. No es que es un océano, es algo, es tremendo, hay una cantidad de música, y después ya me puse a investigar por internet, ya me puse a leer artículos y vi que efectivamente que los musicólogos de, bueno, pues lo que es Venezuela, Perú, México, están como locos porque están yendo a los archivos y cada vez encuentran más y más y más música. Y bueno, eso yo creo que es algo muy actual porque hay varios, además hay varias, ahora no me acuerdo el nombre, pero sé que hay varios esto festivales de música en América y muy importantes, ¿no? Sí. Pues si quieres empezamos ya con una cosa. Perfecto. Perfecto. Podemos poner esta de Anakpachak Kusikwining, que está es una obra polifónica, la primera obra polifónica impresa en América, de 1631, en Perú. Está recogida en un texto de Juan Pérez Bocanegra y es un anónimo ritual funerario, que es un himno de adoración a la Virgen. Y a mí me parece impresionante. Me parece una manera muy interesante de empezar. Sí, claro. Vamos para allá, venga. Espera un segundo, no, que aquí estamos en Gras Clásica y aquí los electroduendes están siempre haciendo algunas bromillas. Y entonces aquí me han dejado el Zara, me lo han dejado mal puesto. Espera un segundo, voy aquí a terminar y siempre tenemos algún problema. A ver. Sí, este himno está hecho en quechua y tiene que ver un poco, y apunta a una idea que es muy interesante. Yo cuando empezamos a trabajar sobre el tema de la misión, si en la primera escena famosa, célebre de la película, en la que el padre Gabriel se pone a tocar un oboe en el medio en un río, en el medio de la selva, pues esa escena, que parece tan irreal, que parece tan, digamos, abstracta, pues resulta que es una de las cosas, uno de los detalles de la película que, digamos, más verídicos o más verificables desde el punto de vista histórico. Bueno, es curioso eso, que los misioneros utilizaban la música para ponerse en contacto con los indígenas, precisamente en entornos selváticos donde era muy difícil avistarse desde el punto de vista visual. Claro. Y por lo tanto la música fue un elemento de, digamos, de congregación, de contacto. Uh-huh. Y efectivamente esa escena, pues al parecer, concretamente en el caso de la misión que trata el asunto de los jesuitas en el Paraguay, los jesuitas se les había encomendado colonizar, o digamos, o no colonizar, sino reducir. La idea era reducir, es decir, buscar a los indígenas en la selva y tratar de llevarles a una vida civilizada, por así decir, organizada del modo que utilizaban, que hacían los españoles entonces, que era montar una especie de pueblos, o sea, simplemente reducirlos a pueblo, organizar una vida, digamos, productiva e integrada, con sus cabildos, etcétera, sobre una idea que se había propuesto ya uno de los primeros virreyes del Perú, Álvarez de Toledo, que también que tiene como sobrenombre este hombre, le han llamado el Solón de América. Él tenía el proyecto de hacer una república de indios, y además ese proyecto no es un proyecto, digamos, suyo propio, sino que era el proyecto de Carlos V, concretamente, ¿no? La idea de tratar de organizar a los indígenas que vivían en unas condiciones pues más o menos salvajes, de un modo civilizado, según un modelo que se suponía que podía permitirse, o que podía permitir a los españoles construir una especie de ideal de vida, un ideal utópico. Uh-huh. Entonces, los instrumentos musicales en ese momento jugaron un papel importante en la conexión, porque además, en el caso concretamente de los jesuitas, los guaraníes tenían, que eran los indígenas que ocupaban esta zona de la selva de Mato Grosso, la zona de Iguazú y demás, y de Paraguay. Estos indígenas eran especialmente sensibles a la música, al parecer, pero bueno, no fueron los únicos, ¿eh? Uh-huh. Así bueno, que si quieres empezamos con ese... Venga, ahora seguro que no me sale lo del el inglés. Vamos para allá. ¿Y qué fuerza tiene esto? Oh, cortar. Me digo, David está diciendo que corte ya. Una pena, porque sí, es no, maravilloso lo que estamos haciendo. Sí, sí. Pablo, no, para, no, no lo corte, no lo corte. Si ah, ¿quieres leer por encima? Vale, sí, vale. Ah, perfecto. Vale, maravilloso. Perfecto. No, no, no, sí, es que me encanta. Esta... Pues venga, déjalo bajito. Vamos para allá. No, era simplemente comentar eso, que para que nos hagamos una idea de la riqueza que hay escondida detrás de toda esta, digamos, tradición musical española en América. Por ejemplo, solamente en Bolivia, en Sucre, en la biblioteca de Sucre, se encontraron, hay dos colecciones, una de 1.400 obras polifónicas, villancicos, etcétera, entre la Catedral de Sucre y la Iglesia de San Felipe Neri. Hay 34 libros de coros en Sucre solamente. Luego, en las reducciones de Chiquitos y Moxos, que están en Bolivia, ocurrió, por ejemplo, que esto es una historia muy, muy bonita. Un arquitecto suizo llamado Hans Roth fue enviado por los jesuitas a Chiquitos para reconstruir una iglesia, la iglesia de San Rafael de Chiquitos. ¿En qué época fue? Esto en 1975, en los años 70 del siglo XX. Entonces, haciendo los planos de la iglesia, descubrió que había una habitación sellada. Cuando abrieron la habitación, se encontraron 5.000 partituras, decenas de instrumentos, violines, arpas, violonchelos, flautas, oboes, clarines, trompetas, algunas de 2 metros, que se habían quedado allí recogidas en aquellos muros para evitar que se perdieran, claro, con lo que fue el proceso que supuso la emancipación de estos países en la lucha contra España, ¿no? Entonces, verdaderamente podemos decir que el fin del Imperio Español en América fue, como pasa siempre en todos los imperios, una catástrofe cultural, porque durante casi 200 años una eclosión cultural que suponía toda esta tradición musical, esta riqueza musical, se perdió completamente y se ha estado empezando a recuperar precisamente a partir del siglo XX. Es decir, que verdaderamente la emancipación de estos países de España supuso la pérdida de una gran parte de esta riqueza cultural. Bueno, a ver, si realmente pasó un poco lo mismo en la propia península, ¿no? Con el declive del imperio, porque recordemos que en particular toda la música renacentista española se cayó un poco en el olvido. Vinieron a descubrirla mayormente los ingleses en el siglo XX, que es una, y siguen descubriendo todavía, ¿eh? En los archivos, insisto, en catedrales en Toledo y en Sevilla, ¿no? Hay investigadores ingleses todavía. Hay uno incluso australiano, Michael Nunn, que creo que estuvo también por Sudamérica bastante. Y que, bueno, pues se dedican, todavía están editando partituras y grabándolas, ¿eh? Que tiene bastante delito que tuviesen que venir los guiris aquí a redescubrirnos a Tomás Luis de Victoria, a esta gente. Entonces, bueno, no quiero ni pensar lo que pudo pasar allí. Claro, aquí debió ser un olvido total. Pero bueno, también eso creó una especie de cápsula del tiempo. Determinados aspectos de la investigación musicológica moderna, pues ha supuesto una ayuda inesperada también, ¿no? Para las prácticas interpretativas, porque quedó como un poco congelado, ¿no? Yo algo leí que encontraban gente tocando el violín como se suponía que no había evolucionado, ¿no? Como se tocaba en aquella época, lo cual, bueno, pues ha podido servir también para, sí, sí, para rescatar esas prácticas. Sí, concretamente en la zona de los Moxos, donde hay varias misiones jesuíticas que no quedaron del todo abandonadas con la expulsión de los jesuitas en 1768. Aunque los jesuitas abandonaron esas zonas, siguieron otros párrocos cuidando esa tradición cultural. Se ha conservado, de hecho, la tradición de fabricar instrumentos y de tocarlos, de tal manera que efectivamente se observaba en los indígenas prácticas de tocar instrumentos que han podido ayudar a reinterpretar o claro, a poder reconstruir un poco cómo podía sonar aquella música, ¿no? Claro. Eso es, en los Moxos, por ejemplo, se encontraron 4.000 partituras, muchas de ellas de Domenico Zipoli, que es uno de los más importantes compositores de la época. Este se hizo algo aquí en Gijón, en la Semana de Música Antigua, precisamente director este australiano que te digo, Michael Nunn, que vino aquí algún año a hacer música, y se hizo alguna partitura de este hombre. Eso sería de origen italiano, me imagino. Sí, sí, Domenico Zipoli es italiano, es del siglo... bueno, nació en 1688, bueno, 1726. A veces se le... ¿Pero vivió allí? Sí, sí, sí, sí, es contemporáneo de Bach, de Händel, de... Pero me refiero, ¿vivió en las Indias? Vivió en las Indias. Hubo un tiempo en el que se pensó que podía haber otro Zipoli en América que no fuera el Zipoli europeo, pero sí, es el mismo, efectivamente estuvo allí en América y fue uno de los músicos de las misiones, trabajó concretamente en Córdoba, en Argentina, lo que soy Argentina, y bueno, sus composiciones son de las más importantes. Así que podemos poner alguna de Domenico Zipoli si quieres. Esto era la verdad es que era precioso, un descubrimiento. Además tiene una mezcla muy interesante, ¿no? De la polifonía que estamos más acostumbrados a escuchar con el toque este aborigen, la percusión y demás. La verdad sí, es maravilloso. Muy interesante. ¿La versión es de ahí, es local o es un grupo, los intérpretes me refiero? Es lo que se apunta, de esto que estamos escuchando. Esta es una son europeos. Esto, según tengo, bueno, aquí, Semble Elena Scola Cantorum Cantale Domino. Y Gabriel Garrido, el director. No nos pone dónde son. Y bueno, pues si fue Gabriel Garrido, no sé. Es americana. Son americanos. Creo que sí, que es americana. Pero no sé si es la versión de Enrique Guerrero. Me parece. Es que Enrique Guerrero es uno de los músicos, un músico argentino. De Buenos Aires, que es una de las personas que más ha trabajado en la recuperación de este tipo de música. Y tiene concretamente un canal entero en internet, en YouTube, con un montón de composiciones, de grabaciones. Que, bueno, es que podemos decir a los oyentes que toda esta música es fácil de encontrarla en internet. Sí, sí, o sea, totalmente. Entonces, que el que quiera escucharlo, que lo encuentra, y es muy fácil. ¿No? O sea, no es tan complicado. Muy bien, pues pasamos a Zipoli, entonces, si querés. Sí, bueno, voy aquí a bajar el volumen de esta... Es maravilloso, la verdad. Y además lo más curioso es esa mistura cultural tan increíble que hay con toda esta música. Bueno, a ver, vamos ahora con... ¿Cuál me queréis poner ahora? ¿Me decís? Pues si quieres poner una de... Bueno, yo lo que quería decir... Pon, por ejemplo, esta de Dixit Dominus, de Juan de Araújo. Dixit Dominus... Vamos a buscar. A ver, vamos para allá. Ah, aquí está. Venga. Pues lo pongo ahora mismo, ¿eh? Vamos para allá. Lo ponemos de... Estamos en el aire. Deja la música, sí, nos lee Pablo una cosa. Quería decir que la mayor parte de la música que constituye este corpus de la música hispanoamericana, que es un poco pues del Renacimiento y Barroco mayormente, es música que no viene, digamos, firmada por autores. Normalmente es música de liturgia, música de iglesia, pero hay que darse cuenta de que el Imperio Español es un imperio basado en la idea del catolicismo. Es decir, esto es una cosa fundamental. O sea, el objetivo de las misiones al final era evangelizar. Claro, claro, el objetivo era efectivamente evangelizar. Entonces, voy a leeros, por ejemplo, un texto de un jesuita llamado José Cardiel, que es uno de los últimos misioneros en el Paraguay, en la época justo anterior a su evacuación, cuando los expulsó Carlos III de España, y por tanto también de los territorios americanos. Entonces José Cardiel, al recogerse en Italia, escribió un libro muy bonito llamado Las Misiones del Paraguay, en donde recoge un poco todo lo que era la vida de las misiones en América. Y entonces él dice, por ejemplo, lo siguiente, hablando de la música y de las ceremonias religiosas. Dice: todos los días en las misiones de Paraguay, todos los días cantan y tocan en la misa. Dícese en la del cura y compañero a un tiempo, excepto los días de fiesta, de precepto. Estoy leyendo literalmente a José Cardiel, en que para que puedan venir los que estuvieran cuidando enfermos u otra cosa, y los convalecientes que se levantan tarde, dice la misa a un padre más tarde. El orden cotidiano es este, dice: al empezar la misa tocan instrumentos de boca y a veces de cuerdas, y tal vez unos y otros hasta el Evangelio. Al empezar este cantan un salmo de vísperas: lunes Dixit Dominus, que es lo que estamos, me parece, escuchando ahora. Sí, justamente, sí. Martes Confiteor, y por este orden hasta la misa solemne de la Virgen del sábado. Una semana los salmos de una composición y otra de otra. Dice: a la consagración o poco después se acaba el salmo, excepto el de Laudate Pueri. El Laudate Pueri, si queréis podemos poner el Laudate Pueri de Domenico Zeppoli. Laudate Pueri de Zeppoli, que lo tienes por ahí también, si quieres ponerlo, luego lo escuchamos. Lo ves, Enrique. Y alguna composición de algún otro, que suelen durar hasta el fin de la misa. Como son de los mejores maestros de Europa, suelen estar compuestos al sentido de la letra, causando notable devoción. En el Laudate comienzan los tenores y demás músicos y grandes con los clarines y chirimías, instando a los niños tiples: Laudate Pueri, Pueri Laudate, Laudate Nomen Domini, repitiendo e instando que alaben a nuestro Dios. Comienzan los niños tiples: Sit Nomen Domini Benedictum, etcétera, etcétera. Y después de algunos versículos vuelven los grandes a instar con devotísimo estruendo los instrumentos: Pueri Laudate, Nomen Domini. Atención lo que dice aquí José Cardiel: no se maravillen si va mojado de lágrimas este papel. Está recordando esas músicas y está emocionado el tío escribiendo esto. Vuelven a repetir que alaben a Dios, y esto hacen 4 o 5 veces hasta que se acaba el salmo. Al Gloria Patri, todos juntos, altos, contraltos, tiples, clarines, bajones, chirimías, violines, arpas, órganos, cantan el Gloria. Cantan con tal armonía, majestad y devoción que enternecerá el corazón más duro. Y como ellos nunca cantan con vanidad y arrogancia, sino con toda modestia, y los niños son inocentes y muchos de voces que pudieran lucir en las mejores catedrales de Europa, es mucha la devoción que causan. Acabado el salmo, después de la consagración, vuelven a tocar un poco y luego entonan algún himno: Jesu Dulcis Memoria, Ave Maris Estella, u otra alguna letrilla a nuestro Señor, a la Virgen, a San Ignacio nuestro Padre o al Santo de aquel día. Y en lo que resta, tocan. Dícese el acto de contrición del modo dicho. Cántase el alabado con toda solemnidad de instrumentos y se van todos a prevenir en la sala de música para lo que han de tocar y cantar el día siguiente. Y después van a tomar la hierba, los grandes a su casa y los chicos se quedan en la escuela con sus maestros. Oye, impresionante. Pero este, para ser historiador, porque este no era un especialista en música, entiendo, habla con mucha propiedad, ¿no? O sea, tiene un conocimiento muy, muy detallado, sobre todo me llama la atención a nivel organológico, ¿no? De la nomenclatura y la clasificación de los instrumentos. Bueno, la liturgia era más de esperar, ¿no? Pero sí, Yo creo que es por la liturgia. Muy documentado, ¿no? José Cardiel es un fenómeno, ¿eh? Este hombre es un personaje. ¿Tú lo conocías, Enrique? No. Y a mí me sonaba de oírte hablar a ti alguna vez. Yo creo que este libro ya lo llevaste alguna vez. Sí, para sí, sí. ¿Cómo sí, se llama el libro, perdona? ¿Decías? Las misiones del Paraguay. Vale. Está en Crónicas de América. Y entiendo que él es un contemporáneo, o sea, lo está contando de primera mano. De hecho, José Cardiel fue uno de los jesuitas que participó en las batallas guaraníticas, en la guerra guaranítica que se llama, que es la guerra de 1750, para delimitar las fronteras entre Portugal y España en la zona de Paraguay. Había allí 30 misiones y por el Tratado de Madrid se obligó a 7 de esas misiones a incorporarse al territorio portugués, lo cual dio lugar a que los indígenas se rebelaran, que es un poco el argumento o la historia en la que se basa la película de la misión. Sí. Porque en la película se ve cómo los indígenas, por así decirlo, una de las misiones se rebela, por así decir, contra los españoles. No es exactamente eso. Lo que pasa es que es verdad. Es decir, en la película lo que viene a decirse es que hay una decisión de eliminar las misiones, de acabar con ellas, y que eso hace que los indígenas se rebelen, etcétera. No es así. La historia es que de las 30 misiones, 7 tenían que pasar al territorio portugués. Y no querían, porque los portugueses, a diferencia de los españoles, por la legislación, contemplaban la esclavitud, ¿no? Los portugueses esclavizaban a los indígenas guaraníes. Sin embargo, en territorio español, los indígenas eran considerados siervos de la corona y, por lo tanto, no podían ser sujetos de esclavitud. Así que lo que había pasado es que, como los portugueses, en connivencia con los ingleses y los holandeses, entraban y hacían razias en la selva tratando de capturar a guaraníes, que había unos 300.000 guaraníes viviendo en esas selvas, los guaraníes buscaban, digamos, refugio en el territorio español. Y eso había dado lugar a la formación de esas misiones. Los jesuitas, además, hay que decir otra cosa, los jesuitas no organizaron eso a su manera. Es decir, muchas veces se habla de la República de los Jesuitas. Eso es falso completamente. Es decir, los jesuitas estaban al servicio y a las órdenes de la corona española. Fueron concretamente Felipe III el que puso en marcha esas misiones. Pero a su vez intentando aplicar cuestiones de Tomás Moro, ¿no? Y utopías. Sí, sí, por supuesto. Bueno, de hecho, Tomás Moro en este caso no. Tomás Moro, la utopía de Tomás Moro se utilizó, efectivamente, se aplicó en América, pero en México, en lo que se llamaron los pueblos hospitales, por Vasco de Quiroga, en el siglo también XVI. Pero en este caso, fíjate, ya tengo aquí el libro concretamente, lo he traído también. En el caso de las misiones del Paraguay, lo que se aplicó fue la República de Platón. Nada menos. Es impresionante. No, es que, sí, es que Manuel Pera está siendo más. Un programa fantástico porque. O sea, un experimento allí, ¿no? Es que la labor desarrolladora que hizo España. Es algo que tú cuando hablas con personas que no tienen conocimiento de estos hechos históricos, se dejan llevar por la famosa leyenda negra. La leyenda, ¿no? Claro, y claro, yo me vuelvo loco, porque exactamente es tal cual. Sí, que nos dan por todos lados, porque entre la competencia guiri de entonces y de ahora, y ahora los enanos que nos crecen dentro, pues claro, lo de la bestia negra parece que no tiene... No, la leyenda negra es un verdadero problema que además lo hemos incorporado a nuestra visión del mundo. Sí, exactamente. Y es lo que está destruyendo también nuestro país. No, es decir, es un problema, o sea, es un relato que está destruyendo España. Sí, sí. Está destruyendo España porque no hay manera de convencer a la gente no se da cuenta de que es un forma parte de un gran proceso histórico anti-español y contra nuestro país. Claro. Además, es un proyecto que en su momento jugó un papel importante porque era un conflicto entre imperios. Evidentemente, claro. Entonces, la competencia. El problema es que, exactamente. Y de hecho, esto de las misiones lo prueba claramente. Es decir, son dos modelos imperiales completamente diferentes. Y el éxito que tuvo España en América fue precisamente porque su modelo de civilizatorio era integrador, era un modelo de mestizaje, que es lo que dio lugar a esa riqueza cultural en América, porque, es decir, ¿cómo se puede concebir que los indígenas hayan llevado a cabo, hayan desarrollado este nivel, digamos, de cultural, estas obras tan maravillosas en un contexto de, digamos, de colonización explotadora, etcétera? Eso es inconcebible. Es decir, es un modelo completamente diferente. Y precisamente en la música, que es lo más elevado, por así decir, de la humanidad, es en donde se puede observar claramente cómo nuestro modelo civilizatorio es absolutamente distinto, completamente divergente al modelo civilizatorio británico. Ellos no generaron música en los territorios que conquistaron. Claro, de alguna manera. No, es que además esto estamos escuchando, es decir, que no son villancicos, no son, no, quiero decir, son obras de envergadura, de una elaboración, que es música sinfónico-coral en toda regla, ¿no? Sí, sí. La Ode te puer, y bueno, de todas formas es un texto que se ha musicalizado muchas veces, es un texto como especialmente inspirador, aparte del uso litúrgico. Yo acuerdo, hay un motete muy famoso de Palestrina con este salmo, y luego aprovecho, ahora no tiene mucho que ver, pero una obra que no es muy conocida, pero se conoce más en la parte de Laudate Domino, que son de las vísperas solemnes de confesores de Mozart, que Mozart siempre pensamos en el Requiem, pero tiene las vísperas de Mozart, son maravillosas, y el Laudate Pueri en concreto es una fuga en re menor, que es así también muy dramática como el Requiem, pero bueno, esto es maravilloso también, o sea, es una música estupenda, estupenda. Ya, hablando de composiciones un poco más complejas, por ejemplo, el compositor Tomás Torrejón y Velasco, nacido en Albacete, en Villarrobledo, en 1644 y muerto en Lima en 1728, es el compositor de la primera ópera de América, que también podemos ponerla si quieres, se titula La púrpura de la rosa. Qué bueno. Que es curioso porque tiene un texto de Calderón de la Barca. Ah, vale. Como la zarzuela aquella del teatro, de la, ¿cómo era aquella? Sí, una que hicieron en Palacio Valdés hace poco. Hay una zarzuela también de aquella época, sobre texto de Calderón. Ah, pues mira, no, eso no lo conocía. Sí. Pues eso, la primera ópera de América, dice, hecha para el 18 cumpleaños de Felipe V. La púrpura de la rosa. No sé si lo tienes por ahí. No, es que esto no lo pusimos antes, pero podemos hacer una cosa. Podemos escuchar el Laudate Pueri de Domenico Cipolli, que lo dejamos un poquitín ahí en el aire. Que bueno, yo creo que la merece escucharse. Espera, voy a bajar la música que estamos aquí de Juan de Araujo. Voy a bajarla un poquitín y vamos a escuchar esto, que realmente merece la pena, ¿eh? Esto era de 7 menos el astro, es que estoy un poco perdido. Laudate Pueri de Cipolli. Et so per cielo super. Espero que nuestros queridos oyentes estén pasando un buen programa, que hoy está siendo realmente fantástico, con muchísima información. Y bueno, ¿qué ibas a decir, David? No, que podemos poner ya la ópera. Que... Sí, la Púrpura de la Rosa. Ah, vale, perfecto. Que nos decía eso, antes. Venga, vamos eso, a poner. No hay antes, ningún Pablo. Problema. A ver, vamos para allá, la Púrpura de la Rosa. Es curioso, eso, un compositor nacido en Villarrobledo, Albacete, que acaba en Lima y hace esta maravilla, ¿no? Bueno, os la puedo poner ya mismo, ¿eh? Vamos para allá, como suelo decir yo siempre. A ver si arranca. Thank you. decíamos antes que el ideal que inspiró, por ejemplo, las misiones de Paraguay fue la República de Platón. Y hay un libro de 1770 y tantos, de José Manuel Peramas, que es uno de los últimos jesuitas también que estuvo en las misiones del Paraguay, que argumenta y explica esa relación. El libro se titula así, efectivamente, La República de Platón y los Guaraníes. Dedica un capítulo entero al tema de la música y dice, por ejemplo, de los guaraníes, dice: entre los guaraníes la música era excelente, pues de todos los niños y jóvenes eran elegidos muchos que después de aprender música cantaban y tocaban la lira, el órgano, la cítara y el violín. Manejaban también con destreza la flauta, el clarín y la trompa. El que primero los adiestró, atención, en este arte fue Juan Baseo, que algunos dicen Juan Baseo, algunos dicen que es el que inspiró esta escena de la película de la misión. Ajá. Que es, no era español, pero según dicen que fue el músico del emperador Carlos V, y habiendo reunido ya lo suficiente para vivir, renunció espontáneamente y atravesó el océano, dispuesto a amansar con su música, cual otro Orfeo, a los salvajes. Abrumado por el trabajo de atender a los neófitos atacados por la peste, murió en el pueblo de Loreto en 1623. Claro, es una idea también esa, de la idea de la música como forma de amasar a las fieras, ¿no? También de civilizar, sí. Eso también aparece ahí, pero bueno. Desde el mito Orfeo está, sí. Omnipresente. Oye, contad esto que estabais hablando ahora, micrófono cerrado, del diario de Darwin. Sí. Bueno, aquí, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que esta gente, es decir, que los españoles en América, no fueron, digamos, solamente con la idea de expoliar y demás, depredar, como es la tesis de Bueno, de Gustavo Bueno, en el libro este de España frente a Europa, donde distingue el dos modelos de imperio, el imperio depredador y el imperio generador, poniendo como ejemplos, por ejemplo, el imperio romano o el imperio español, ¿no? Uh-huh. Es un imperio que genera naciones, de hecho así ha sido. Claro. La idea es completamente diferente, es decir, por ejemplo, en América del Sur, en cuestión de 50 años, hay ya construida la primera universidad en Córdoba, observatorios astronómicos, montan los jesuitas en las misiones, la primera imprenta. Los jesuitas lo que hacen es inmediatamente estudiar el idioma de los guaraníes y transcribirlo a caracteres latinos, porque evidentemente no tenían escritura, y recuperarlo y conservarlo para que todavía hoy por hoy se siga pudiendo estudiar el guaraní, precisamente porque ellos lo formalizaron. Sí. Entonces, igual que pasó con el quechua o con el aymara y demás, ¿no? Es decir, la idea de conservar, recuperar y integrar en lo que era esto que comentábamos antes, la República de Indios, es decir, verdaderamente el proyecto es un proyecto civilizador. Uh-huh. Entonces, de la misma manera que hay universidades, se crean hospitales, vías de comunicación, etcétera, etcétera, y por supuesto la economía pues tiene que seguir adelante y la explotación de los recursos evidentemente también, pero no es esa idea que tan sencilla, tan simplona que estamos acostumbrados a manejar, de que fuimos allí a expoliar y a acabar con los indios, ¿no? Hombre, vamos a ver, lógicamente un imperio es lo que es, y los primeros años de conquista pues fue, pues vamos, pues lo típico, un conquistador con una palanqueta pillando oro en un templo, pero de eso que se hable de eso y no se hable de todas estas maravillas es lo que realmente fue, yo creo que, bueno, culturalmente lo va a que reivindicar, porque fue algo realmente increíble. Fíjate cómo sería la cosa, que el primer libro de náutica se publicó en México. Primero náutica, sí. Y es todo así, culturalmente es asombroso. Cuando los norteamericanos ganaron a los mexicanos con el Tratado de Guadalupe y tal, y entraron en la Ciudad de México, no daban crédito. Pero claro, era un espectáculo. Nunca habían visto una catedral en su vida. No habían visto lo que había ahí. Es que había de todo. Sus casas eran de madera, y nosotros, los mexicanos, la antigua Nueva España, eran de piedra, con universidades, absolutamente de todo. Sí, las guerras del 19 atrasaron muchísimo Sudamérica, o sea, toda América. Sí, ¿no? Bueno, la Hispanoamérica quedó arrasada completamente, porque las guerras que hubo en aquellos países no fueron baladí, ¿eh? Sí, sí. O sea, fue algo terrible. Sí, de hecho, mira, por ejemplo, Peramás insiste en la idea de que el ideal ilustrado fue el que precisamente arrasó con el modelo imperial español. Bueno, es que hay una, por ejemplo, en tiempos, estoy hablando de memoria, en tiempos de Carlos III, la Iglesia en Nueva España daba unos créditos a muy bajo interés. Esto hacía que la economía fuera muy muy muy vivaz, claro, al tener dinero barato, pues se movía. Entonces, Carlos III decidió que esos créditos eran para la corona, elevando los intereses, y eso dio mucho malestar en Nueva España, lo que es la doctrina del regalismo, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, eso sí que, esa teoría, bueno, no puedo hablar mucho de ello, pero sí que por ese lado sí que puede ser, ¿no? Sí. Pero claro, al final es el dinero. Fíjate, por ejemplo, eso es muy interesante, porque el fin de las misiones del Paraguay, concretamente cuando la expulsión de los jesuitas en 1768, la situación fue la siguiente, es decir, las misiones funcionaban con un sistema económico interno, se comerciaban entre ellas y el sistema, digamos, de propiedad era comunal, explotaban todo en conjunto, repartían beneficios y, por así decirlo, los dos jesuitas que solían llevar en cada misión regulaban la distribución de la riqueza entre todos los habitantes de las misiones, que solían tener entre unos 5 y 6 mil habitantes en cada una. Entonces, cuando Carlos III, introduce esas innovaciones, concretamente en las misiones, al expulsar a los jesuitas, manda para allá a Bucareli, un enviado que es el que pone en marcha el llamado Plan Bucareli, que ofrece a los indígenas la privatización de las tierras, precisamente. Se privatizan las tierras, los indígenas se hacen con ellas, inmediatamente llegan los especuladores, compran los terrenos, ellos a cambio de nada, y quedan reducidos a la miseria en muy pocos años. Es decir, un modelo que había permitido a vivir a unos ciento y pico mil indígenas en un sistema, digamos, perfectamente organizado durante 200 años, se fue a pique precisamente por la introducción de criterios, por así decir, neoliberales de organización económica, que estaban inspirados, entre otras cosas, en el ideal ilustrado. Y José Peramás, efectivamente, el libro empieza haciendo una crítica sistemática de sus ideales que, vendiendo la idea de la libertad, acababan arrasando la convivencia de los indígenas. Es muy interesante. Sí, es muy interesante, la verdad. Es que vamos a ver, estamos hablando que la propiedad, la propiedad, cuando es cooperativa, cuando todos son propietarios y se reparten igualmente los beneficios, claro, es que eso es un beneficio para una sociedad increíble. Eso pasó cuando la desamortización, por ejemplo, con los terrenos comunales, que aún existe todavía en Asturias, la universidad que dependía de la iglesia, claro, la iglesia, la universidad que se lucraba, pues de los diferentes terrenos, pues pagaban un diezmo, que era un 10%. Después, cuando llegó la especulación con Mendizábal, aquello que quedó en manos de los grandes la gran nobleza y los terratenientes de ciudad. Y toda la población quedó empobrecida. Eso, por ejemplo, se ve muy bien en la Ribera Sacra. Todo aquello quedó abandonado, sí, completamente por culpa de la desamortización. Completamente. Oye, pero es increíble. Yo hace un par de años estuvimos de viaje por ahí y llegamos a la misma conclusión. Claro, está claro. Que la desamortización había arrasado con un sistema económico organizado perfectamente en zonas rurales que quedaron abandonadas completamente. Además, la población de Galicia se resintió mucho. Sí, sí. Bueno, pues mira, yo cuando me puse a estudiar esto de las misiones, una de las cosas que pensaba era que no habían durado mucho tiempo. Pero claro, duraron muchísimo tiempo y su desaparición tiene que ver con los procesos de independización de estos territorios que, introduciendo esas ideas ilustradas, llevaron a las a procesos de desamortización. Hablábamos antes de los pueblos hospitales de Vasco de Quiroga en México. Exactamente igual. Fueron desde el siglo XVI hasta el siglo XIX estuvieron funcionando estos pueblos hospitales y desaparecieron cuando la desamortización arrasó con sus tierras porque se suponía que esas tierras, como eran tierras comunales, supusieron o dieron por supuesto que pertenecían a la Iglesia. Entonces, en la desamortización les sí, pues lo que se llamaba manos muertas no solamente era la Iglesia, es que lo aplicaron a los municipios aquí en España. Eso pasó en América, lo conozco también, pero en España pasó. Y sí, claro, es un desastre económico. Claro. Porque quedan en manos de cuatro. Sí, señor. Bueno, vamos a seguir con la música, porque si no, vamos a ir hablando de la historia del 19 del mundo, que fue terrible. Bueno, la música no la hemos quitado realmente. No. Estamos sonando aquí a La Púrpura de la Rosa, de Tomás de Aragón y Velasco. Vale. Bueno, Pablo, trae un montón de propuestas, supongo que nos dará tiempo. Bueno, tenemos 8 minutinos tenemos aquí. Entonces. Vale. No hay tiempo para poner otra cosita. Mientras se lo piensa, les gloso un poquitín más a nuestro invitado. Tienen la fortuna de escucharlo los alumnos del Instituto de Rosario Acuña en Gijón. Si no estoy mal informado, también colaboraciones con la universidad, no sé si es con la UNED o vas pues son clases presenciales, no, las quedas. Son unas clases como asociadas. Ajá. En psicología era, ¿no? En filosofía. Y bueno, tiene publicados bastantes libros que yo conozca. Tiene la poética materialista del cine, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? La ventana indiscreta. La ventana indiscreta, sí. Y luego, bueno, ha colaborado también en un libro del que hablábamos el otro día, el último producto de Editorial Rema y Vive, que ya tuvimos aquí a otro invitado, Juan Alonso. Fue el primer filósofo que trajimos al programa, que ya se sabía que no iba a ser el último. Y entonces ha publicado un libro ahora que se titula... un piano suena mejor cuando se ha tocado. Entonces Pablo ha escrito dos o tres de los capítulos, ¿no? Seis. Sí. Acaparando. Sí, sí, sí. Pues nada, si compra el libro también podrán leer a Pablo. Y luego tiene un libro, cuaderno, acta de conferencia, no sé cómo se puede llamar, sobre la misión, precisamente. Efectivamente. Que está editado también en Rema y Vive, a un precio, además, como dicen ellos, muy filosófico, 6 euros, y se puede adquirir en varias librerías de la región. Y se lo recomiendo vivamente porque, bueno, pues ahí tienen desarrollado exhaustivamente todo lo que nos está contando, y con una bibliografía que es realmente enciclopédica. Sí, vino lleno de libros, hoy digo a los oyentes. Sí, va cargado de libros. Hoy me está llamando la atención. Es por inseguridad. Los está abriendo, porque yo otras veces que lo voy a hablar, yo aún montaba una montaña de libros y luego no miraba para ellos, que los sabía todo de memoria. Era fascinante. Sí, verdad. Yo creo que los llevaba para enseñarlos, para que a ver si la gente se da por... Era una cosa subliminal para que los leyesen los demás, ¿no? Sí, nada. Bueno, ¿qué escogemos para despedirnos? Mira, podríamos escuchar Los Cofrades de la Estrella, que es una composición un poco graciosilla así de Juan de Araújo. Los Cofrades de la Estrella. ¿La tenemos por ahí, Enrique? Tengo que buscarla. Sí. Porque mira, lo que tengo aquí son las piezas para la entrada del Virrey Don Fernández de Córdoba. Ah, sí, vale, también. Tengo un fandanguillo aquí, también Santiago de Murcia. Vale, pues fandanguillo, dicen. Sí, y tengo Juan de Araújo, Hola Ala, que vienen gitanas. Eso. Vale, ¿esa? Esa. ¿Cuál? Esa, la última. Esa de Hola Ala, que vienen gitanas. Vale. Bueno, pues con esto nos despediremos entonces. No sé si haremos ya más programas, Enrique, esta temporada. Yo creo que sí. El lunes que viene tenemos concierto. El siguiente, el último. Quizás el 25, el lunes 25 podemos hacer el último programa. En cualquier caso, aprovecho para recordarles que ya se nos acabó la temporada de todo, de abono de la OSPA y demás. El último día tuvimos un concierto fantástico en los Jovianos, pero queda un concierto extraordinario, que solo harán en Oviedo, en Gijón, el viernes 22, en el cual se juntan las dos orquestas de la región, la OSPA y la Anfil, para interpretar nada menos que la Sexta de Mahler. Eso, por favor, no se lo pierdan. Y luego, bueno, pues es obligado también que vayamos haciendo un poco de propaganda de los conciertos que organiza la emisora, los conciertos del Marqués, que organiza Radio Crash, que este año serán la primera semana de septiembre, del viernes 31 de agosto al jueves 6 de septiembre inclusive, y que ya tenemos prácticamente cerrados. Habrá quintetos, sextetos, Mozart, Souvenir de Florencia, Tchaikovsky, viene la orquesta universitaria, toca las cuatro estaciones, viene un coro de niños, y tenemos un concierto también muy singular en el cual el gran Andreas Prittwitz, que también fue invitado nuestro, pues va a hacer un recital de flauta... Sí. de solo flauta de pico el solo, a saber lo que puede ser. Eso va a ser la bomba. Eso va a ser una experiencia. El solo ante el peligro ahí. Eso va a ser. Ya les daremos más detalles y lo verán anunciado por ahí, pero vayan sacando las entradas. Y si alguno tiene vocación de mecenazgo, pues también se lo. Evidentemente sí, bueno, será más que. Ya verán las sombras por ahí. Bueno, pues Pablo, nos despedimos entonces con la con la música que has seleccionado. Un millón de gracias por venir. No será la última vez que te tentemos, seguramente, para hablar de todo: de música, de cine, de historia, de lo que quieres, porque la verdad es que da gusto. Muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer venir y me encanta. O sea que, pues te tomamos la palabra. Pues bueno, nos despedimos entonces. Para recuérdanos entonces. De Gabriel Garrido, Hola Ala, que viene gitana. Vale, perfecto. Pues bueno, me despido ahora. Espera, despide tuyo. Sí. Despide, David. Sí, ya está. Despedidos estamos. ¿Quieres decir algo más, Pablo? No, nada más. Hombre, no, nada más. Yo creo que esto es un tema que podríamos dedicarle más tiempo. La verdad es que me gustaría recomendar un libro de un chico que hace poco ha publicado, se llama Iván Vélez, que se titula efectivamente así, La leyenda negra. Para el tema de la gente que esté interesada en este asunto de la leyenda negra y de cómo surge y de cómo se va conformando ese discurso anti-español en lo que es la historia de América, es un libro muy actualizado sobre esta temática y yo creo que merece la pena, es muy interesante. Sí, yo lo recomiendo también. Y para gente escéptica con todo esto y sometida a los prejuicios imperantes, para desmentir la leyenda negra no hace falta, no necesitas recurrir a las FAES para que te publiquen el libro. Esto es ciencia general y aséptica. No estamos hablando de política, que quede claro. Bueno, pues entonces nos despedimos con. Repítemelo otra vez porque no me quedo con la que viene gitana. Perfecto, de Garrido. Muy bien. Pues bueno, ahora me despido. Nos vemos el lunes 25. Exactamente. Bueno, ya sabéis que estáis en Radio Crash 105.0 de la FM.